Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 69 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 69 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre el EV, estas dos letras que por ahí seguramente han escuchado mencionar. Pues vamos a explicar qué significa el EV. Pero antes quiero platicarles. Quiero presumirles, estoy contento porque estoy estrenando equipo de grabación. Por fin dejé de utilizar la diadema del PlayStation que utilizaba anteriormente para grabar este podcast. Entonces, bueno, espero que noten la diferencia en cuestión de calidad de audio. Pues les comentaba que hoy vamos a hablar sobre el exposure value, o simplemente abreviado EV o EV, como lo dirían por ahí en España. El EV es una combinación de apertura, velocidad e ISO utilizados como parámetros para exponer una fotografía. EV0 significa que debemos tomar una fotografía con ISO 100, con un segundo de exposición y con un diafragma de f1.0 o con valores equivalentes en su defecto. Como supongo que muy pocos de todos los que participamos en este podcast, pues no contamos con un lente que tenga una luminosidad de f1.0. Pues tendríamos que seleccionar otra apertura, un paso más pequeña, con otra velocidad, un paso más lenta, para poder trabajar con EV0. Es decir, quizá podemos empezar a trabajar con un diafragma de f1.4 y con una velocidad de 2 segundos para seguir conservando este mismo valor de exposición o este mismo exposure value o simplemente este mismo EV. Si el lente más luminoso que tienen es f5.6, la apertura máxima que tiene su lente, para tomar una fotografía con este EV0 necesitan 5 pasos más de velocidad que el segundo inicial de exposición que les comentaba anteriormente. ¿Y por qué 5 pasos? Recuerden que ahorita mencionábamos, estábamos empezando con una velocidad de 1 segundo y un f1.0 de diafragma. Entonces el f5.6 está alejado 5 pasos de f1.0. Esto es un paso de 1 a 1.4, otro paso de 1.4 a f2, otro para f2.8, otro para f4 y uno más para llegar a f5.6. En total son 5 pasos. Ahora, ¿cómo sumamos 5 pasos a un segundo de velocidad? Como recordarán, por ahí que lo estuvimos mencionando en el capítulo pasado, tenemos que duplicar la velocidad 5 veces. Entonces, si estamos trabajando con un segundo, el doble de un segundo es 2 segundos, que equivale a un paso. Después nos vamos a 4 segundos, después nos iríamos a 8 segundos, después a 15 y finalmente el quinto paso vamos a llegar a 30 segundos de exposición. Así que para tirar una fotografía con F0, con un diafragma de F5.6, necesitamos una velocidad de 30 segundos. Lo importante aquí no es tirar, obviamente, con un EV determinado, no es necesario que forzosamente tiremos con EV0, con EV más 1, EV menos 1. Eso, bueno, este valor de exposición no lo va a dar la situación de luz en la que estemos trabajando, no la va a dar nuestro exposímetro. Aquí lo importante de la plática del valor de exposición es que nos demos cuenta de que tenemos bastantes opciones para combinar los parámetros de diafragma con velocidad que tiene nuestra cámara para obtener fotografías bien expuestas con exactamente la misma exposición, pero con diferentes combinaciones de diafragmas y de velocidades. Si, por ejemplo, tenemos un lente con una apertura máxima de F5.6 y una apertura mínima de F32, y nuestra cámara nos permite ajustar los parámetros en incrementos de un tercio de pasos, bueno, esto significa que tendríamos 16 combinaciones posibles para tomar una fotografía utilizando el mismo valor de exposición o el mismo EV. Ahora, ahí les va una pregunta, a ver si nos estamos entendiendo. Si queremos tomar una foto con EV0 utilizando un diafragma de F5.6, tenemos que utilizar una velocidad de 30 segundos. La pregunta es, ¿qué velocidad necesitaríamos para tirar esa foto con el mismo EV0, pero con un diafragma de F32? Pongan pausa un minutito, hagan cuentas, piensen la respuesta. ¿Listos? Bueno, pues la respuesta es 16 minutos de exposición. Si contestaron 15 minutos, bueno, también cuenta como buena respuesta. Entonces, si les costó trabajo contestar esta pregunta, bueno, quizá necesiten volver a repasar las tablas de velocidades y las tablas de diafragmas que vimos en el capítulo 2 y 3 de este podcast. Entre más rápido memorizamos las velocidades y diafragmas disponibles, así como las combinaciones, pues mayor fácilmente se nos dará más fácilmente el hacer este tipo de cálculos, este tipo de valores equivalentes. Ahora, bueno, pues les voy a hacer también aquí una pequeña confesión. Cuando tomo una fotografía con el diafragma de mi lente totalmente abierto y posteriormente quiero tomar otra fotografía con el diafragma lo más cerrado posible, utilizando el mismo valor de exposición o utilizando el mismo EV, cuento los clics que tengo que dar en la apertura de mi lente para llegar, por ejemplo, de F5.6 a F32, que, como ya dije antes, serían 16 clics. Así que voy a dar esos mismos 16 clics hacia el lado contrario para ajustar la velocidad de obturación de mi cámara y poder tirar la fotografía con el mismo valor de exposición. No sé si por ahí hayan escuchado hablar de las cámaras Hasselblad. Bueno, para las personas que nunca hayan escuchado hablar de estas cámaras, de las cámaras Hasselblad, pues les puedo decir que estas cámaras son consideradas como las mejores cámaras que existen. Pues mucha gente lo considera así y yo me incluyo en esa lista. Los modelos antiguos de estas cámaras Hasselblad, estoy hablando de los modelos que tienen, no sé, más viejos de 10 años, utilizaban lentes muy fáciles de manejar para utilizar el mismo valor de exposición, para hacer estos pequeños cálculos que tuvimos que hacer para llegar al mismo valor de exposición. El sistema que tenían los lentes de Hasselblad consistía en dos anillos que iban en el lente, en el mismo lente. El autoenfoque en esos tiempos, bueno, se hacía manual, así que el lente, en el mismo lente estaba el anillo de enfoque, el anillo con la velocidad y, bueno, la velocidad se manejaba solamente en pasos completos, no había medios pasos ni tercios de pasos en la velocidad. Y el tercer anillo que tenía el lente era el anillo con el que se controlaba el diafragma, y el diafragma sí se podía controlar en incrementos de medio paso. Para seleccionar la velocidad y el diafragma teníamos que quitar una especie de seguro que tenían los anillos para hacer el ajuste, y una vez que quedaba fijo el valor de exposición o LV, giraban en conjunto los anillos de velocidad y de diafragma. De esta manera, si girábamos tres pasos el anillo para seleccionar otro diafragma u otra velocidad, pues bueno, se movían simultáneamente los dos anillos de velocidad y de diafragma para que pudiéramos tomar la fotografía con el mismo EV, pero con diferentes combinaciones de velocidad y de diafragma. Creo que esta función sería muy útil en modelos de cámaras digitales. Esperemos que por ahí alguna de las empresas fabricantes se le ocurra acoplar este muy sencillo pero muy funcional sistema mecánico que se usaba anteriormente. Esperemos que a alguien se le ocurra utilizar esta tecnología en las cámaras digitales actuales. Bueno, pues hasta el momento solamente hemos hablado de EV0, y en realidad el EV0 pues es un valor de exposición que se utiliza muy poco en la vida real. Un valor EV más común, más utilizado en la fotografía de la vida diaria, podría ser EV15. El EV se maneja simplemente con números enteros. Partimos de EV0, EV1, EV2, EV3, etc. Y también hay valores negativos: EV-1, EV-2, EV-3, etc. Como les comentaba, un número común es el EV15. Y bueno, se utiliza el EV15 cuando tenemos 15 pasos más de luz que con EV0, es decir, cada incremento de un entero del EV significa un paso más de luz. Una situación típica de EV15 sería cuando utilizamos ISO 100 y que estamos diafragmando F16 con un 125avo de segundo como velocidad. Por ejemplo, estos valores los podríamos utilizar normalmente tomando una foto en exteriores en un día soleado. Este valor de EV15 se acerca mucho por ahí al valor dado por la regla soleado 16. Esta regla es un poquito más conocida en el idioma inglés como la regla SUNNY 16, S-U-N-N-I 16. Y lo que nos dice esta regla, es una regla que de hecho acabo de descubrir. Esta regla nos dice que en un día soleado podemos tomar una fotografía con un F16, un diafragma de F16, y utilizando una velocidad igual al ISO. Es decir, si utilizamos un ISO 100, tendremos que utilizar una velocidad de un centésimo de segundo. Si tenemos una sensibilidad de ISO 400, bueno, tendremos que tomar la fotografía con una velocidad de un 400avo de segundo. Entonces, pues existen tablas ya predefinidas que nos indican algunas situaciones comunes, así como el valor de exposición que tiene cada una. Por ejemplo, un día nublado, un nublado claro, tiene un valor de exposición o un EV de 13. Simplemente se representa así con el número 13. Por ejemplo, un atardecer tiene un EV 12. Algún evento deportivo nocturno tiene un EV 9 aproximadamente. Las luces de los automóviles por la noche tienen aproximadamente un EV de 5. Entonces, creo que el valor de exposición era muy útil pues en días anteriores a las cámaras digitales, sobre todo cuando el fotógrafo, bueno, pues no contaba con un exposímetro para medir de manera más precisa la luz. Con las cámaras digitales de hoy en día, pues no es necesario memorizarnos o tener a la mano este tipo de tablas, en donde vemos diferentes valores de exposición para situaciones diferentes de luz. Lo que sí recomiendo es que, bueno, pueden imprimir o elaborar una tabla de valores de exposición que quizá, bueno, pues, que tengan siempre en su maleta de equipo para calcular de manera rápida y sencilla los pasos o ajustes que necesitan hacer en situaciones determinadas para conservar el mismo valor de exposición, el mismo EV. Recordemos, por último, que aunque tenemos 16 opciones para tomar una foto con un lente f5.6 a f32 cuando utilizamos solamente ISO 100 y sin involucrar luz electrónica, bueno, pues estas 16 opciones nos producirán fotos igualmente expuestas, pero muy diferentes entre sí. Las fotos van a tener diferentes profundidades de campo y también vamos a ver resultados diferentes al intentar congelar el movimiento. Esto se debe, bueno, a que utilizaremos diferentes velocidades y cada foto se va a ver diferente si es que hay movimiento en el cuadro. Por ahí, relacionado a una pregunta que hubo en los foros de discusión en días pasados, bueno, un usuario preguntaba el significado de cero décimos de EV en la información EXIF que tenía una fotografía que había subido a Flickr, y por ahí otro usuario de los foros, Numael, pues acertadamente contestó que eso significaba que no se había aplicado compensación a la exposición de su fotografía y que, bueno, pues ahora que estamos hablando del tema voy a profundizar un poco en esta respuesta. Si utilizamos nuestra cámara en alguno de los modos automáticos, la cámara se encargará de calcular la velocidad y diafragma en base a la cantidad de luz que lea el exposímetro. Cuando tomamos fotos de objetos muy claros o objetos muy oscuros, el exposímetro de la cámara tiende a equivocarse y para corregir esto necesitamos compensar la exposición. Es decir, corregir el valor de exposición o corregir el EV que nuestra cámara originalmente nos propuso. Entonces, cuando compensamos la exposición, esta información quedará registrada en la información EXIF y posteriormente la podremos observar en las propiedades de la fotografía cuando la subamos a Flickr. Y lo vamos a ver, por ejemplo, si compensamos la exposición un tercio de paso o dos tercios de paso, bueno, así va a aparecer en la información EXIF. Algunas cámaras, en este caso la cámara de Photocast, que creo que es una Sony Alpha, indica esta compensación de exposición en décimos de paso. Entonces, bueno, sería interesante ver cómo lo expresa por ahí si se toma una foto en modo automático y se compensa la exposición por medio paso o por un tercio de paso, a ver cómo se expresa en Flickr. Entonces, pues bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy y aprovecho también para recomendarles a las personas que no conocen la página de Flickr, la página de flickr.com, bueno, pues que la visiten, se registren y suban fotos para que las compartan con todos los demás escuchas de este podcast. Y para compartir las fotos, bueno, el lugar adecuado es el grupo creado para este fin por ahí en Flickr. Por cierto, también hace poco recibí un comentario y una sugerencia respecto a este grupo de Flickr. La verdad es que lo tengo un poco desatendido y pues eso se debe a que la verdad no le puedo dedicar el tiempo que debería, el tiempo que yo quisiera para mantener la actividad que debería tener el grupo. Entonces, bueno, pues por ahí lanzo una convocatoria y pido ayuda para tratar de darle mejor uso y más actividad a este grupo que tenemos en Flickr. Si alguien está interesado, interesada en ser administrador y o moderador voluntario del grupo de Flickr, bueno, pues les agradeceré a los interesados que me manden un correo a info@memoflores.com para ver si podemos concretar algo. Y por último, les recuerdo las fechas del taller que se llevará a cabo próximamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, los días 4, 5 y 6 de octubre. Pueden ya encontrar los detalles en los foros de discusión, en la nueva sección dedicada a talleres y seminarios. Trataré de realizar periódicamente estos talleres en esta ciudad y pensar, bueno, también en un futuro, esperemos que en un futuro muy próximo, pues realizar este tipo de talleres y de seminarios en países, en diferentes lugares del mundo, en donde haya gente interesada. Esperemos que se pueda realizar este proyecto. Así que, bueno, por ahí si alguien tiene alguna sugerencia al respecto o a alguien le interesa, bueno, pues les agradeceré también que me lo hagan saber a mi correo electrónico. Entonces, pues, me despido por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este capítulo y aquí estaremos la siguiente semana. Gracias. Bye. PhotocastNetwork.com. Your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.